Hola, soy Margot, una apasionada del esquí, y esto es un podcast en el que cuento cómo puedes empezar a esquiar y mejorar tu técnica si eres debutante en este deporte. Puedes encontrar en paraesquí.com la mejor tienda online especializada en esquí, con consejos que te ayudarán a tomar tu decisión a la hora de la compra. Y ahora pasamos al programa de hoy. ¿Cómo elegir el material de esquí para la primera vez? Si estás empezando a esquiar, hay decisiones clave que tomar, como dónde aprender y qué material de esquí comprar. Aquí te voy a explicar cómo elegir el equipo adecuado para disfrutar de tu primera aventura en la nieve sin preocupaciones. La primera duda que te puede surgir es si alquilar el equipo o comprar el material de esquí. Elegir el material correcto depende de cuánto planees esquiar, cuántas veces vas a ir en la semana, cuántas veces vas a ir en el año o a qué estaciones vas a ir incluso. Si solo esquiaras un par de veces por temporada, alquilar el equipo puede ser la mejor opción. Esto te va a permitir probar diferentes tipos de esquís antes de decidirte por unos. Si por otro lado lo que planeas es esquiar con regularidad, cogerte un abono de temporada, puede que sea conveniente que compres ya tu propio equipo. A la larga vas a tener el material adaptado a tus necesidades y podrás usarlo año tras año sin perder el tiempo también en las tiendas de esquí, porque cada vez que vas a esquiar y tienes que alquilar el material, tienes que ir a una tienda, empezar a probártelo, a veces hay que esperar colas. Yo personalmente me gusta tener mi equipo de esquí, aunque entiendo que no voy a tener el último de la temporada, porque al final los esquís también pasan de moda y normalmente tienes que renovarlos cada 10 años. En cuanto a los imprescindibles para que tengas tú, que tengas para ir a esquiar, además del equipo básico, tampoco te puedes olvidar de accesorios necesarios que te permiten esquiar más cómodamente. El equipo básico van a ser unas botas, un esquí, o sea, un par de esquís, unos bastones, un casco y unas gafas. Las gafas, desde luego, es recomendable que las tengas tú, porque ya no sé ni si las alquilan en las tiendas. Las gafas te van a proteger los ojos y además cuando hace mucho frío también te abrigan los ojos. Por otro lado, son gafas especiales para nieve y te cubren más superficie, porque unas gafas de sol normales te pueden entrar los rayos de sol por los lados y al final no estás protegiendo también el ojo. También te van a proteger del viento, porque a veces en las estaciones, en la montaña, hace viento, aunque se puede esquiar. En la parte alta suele soplar el viento. Te va a hacer falta una chaqueta impermeable para poder estar seco y caliente. Que no te entre la humedad es fundamental. Y esto se mide con las columnas de agua que soporta la cazadora. A partir de 10.000 columnas es buena calidad y se puede coger como una chaqueta para ir a esquiar. Con menos, si estuviese nevando o incluso lloviendo o hay de esa niebla muy espesa, esa cazadora va a acabar mojándose. Por otro lado, tienes que tener unos guantes apropiados, sobre todo si eres principiante, porque te vas a estar cayendo y se van a mojar. Yo te recomendaría que llevases unos de repuesto. Puedes optar por guantes o por manoplas. Si quieres tener las manos calientes porque eres muy friolero, te recomiendo las manoplas. Piensa que al final unos guantes, aunque tengas los 5 dedos separados, no son cómodos porque son guantes muy cómodos, muy gordos. Entonces, unas manoplas al final te van a mantener la mano abrigada y son más cómodas para sacar y poner. Te hará falta también una máscara facial porque te va a resguardar en muchos momentos de un frío intenso que puedes tener en la cara, de cuando nieva que a lo mejor pega la nieve fuerte en la cara, y para mí es una herramienta indispensable cuando voy a esquiar. Necesito llevar una máscara en la cara porque en el peor de los casos, si hace mucho calor, te la pones en el pelo y no te molesta para nada o te la metes en el bolsillo. Sin embargo, cuando es un momento de mucho frío, te la puedes poner por la cabeza cubriendo hasta la nariz y los ojos y vas totalmente cubierto y evita que tengas mucho frío. Después, para aventuras fuera de pista, también es crucial que lleves un equipo de seguridad, como puede ser una pala, una sonda de avalanchas y una mochila adecuada. Pero bueno, aquí estamos hablando ya de gente profesional, que me imagino que lo tendrá en cuenta, pero si vas a esquiar por pista en una estación, no vas a necesitar nada de esto. Yo es más, te recomiendo que si llevas una mochila para llevar algo de comer o eso, unos guantes de repuesto, para meter las llaves del coche, si llevas una mochila que sea pequeñita y que no abulte mucho. ¿Qué tipo de material has de elegir si eres principiante? Porque dependiendo del nivel de esquí que tengas, pues elegirás material distinto. Si es tu primera vez, lo que recomiendo es optar por un equipo que ayuda a aprender de forma sencilla. Así que cogería unos esquís suaves que permiten maniobrar mejor y aprender más fácilmente, las botas que sean cómodas, aunque esto es difícil, pero bueno, asegúrate de que por lo menos no te molesten ya nada más ponértela en el sitio de alquiler o cuando las vas a comprar y que se ajusten bien a tu pie. En los sitios de alquiler ya te dan consejos de cómo probarte la bota para ver si te queda bien y si es la que te conviene a ti. Y después, cuando coges los esquís, también estos tienen unas fijaciones y pueden estar con distinta fuerza para que se desprendan los esquís en caso de caída más fácilmente o si ya sabes esquiar muy bien, los aprietan más para que no se suelten los esquís si vas a mucha velocidad. En cuanto al material, lo puedes encontrar en paraesquí.com, que es la tienda especializada que tenemos de esquí, y vas a tener una selección con consejos de cuál coger en el caso de que no sepas claramente cuál es el que más te conviene. Al ser una tienda online vas a ahorrar tiempo y al final cuando vas a una tienda a comprar esquís está muy bien porque te asesoran, pero si ya sabes también lo que quieres, pues a lo mejor acabas antes en una tienda online que es mucho más fácil comprar el material porque no pierdes tanto tiempo. Te voy a dar ahora los consejos finales antes de que compres el material de esquís y si todavía no lo tienes. Debes asegurarte de que el equipo que compras, si es de segunda mano, esté en buen estado. Eso sí te recomiendo que lo vayas a ver. Los esquís se pueden reparar en las suelas, pues a veces tienen como, si pasas por encima de piedras o tal, se estropea la suela y se puede reparar. Pero bueno, fíjate que esté ya reparado y después también fíjate en las fijaciones y bueno, si se ven muy usados yo desde luego no los cogería. Después procura comprar ya, si vas a segunda mano, que sea por lo menos de calidad y es importante también que te fijes en el presupuesto. Dependiendo de la marca, podemos tener esquís de calidad, pero unas marcas son más caras que otras. Yo te recomiendo que mires mucho y que compares. Y por otro lado, debes consultar con expertos si tienes alguien cerca que sepa de esquí y intentar solucionar las dudas que tengas antes de comprar. Asegurarte de que coges el equipo adecuado en el momento en que lo vayas a comprar. Por eso es importante que al principio alquiles para ver lo que te va gustando, para ver las diferencias, porque puedes ir probando distintos tipos, distintas marcas de botas, porque tienen también distinta horma. Entonces, cuando alquiles, vete fijando cuáles te resultan más cómodas, y al igual que los esquís, qué medida es con la que vas más cómodo, porque los esquís, depende de tu altura, pues te van a recomendar unos u otros, pero tú tienes que ver con cuál te sientes más cómodos. Por último, recuerda invertir en material de calidad, que te permita disfrutar de la experiencia en la nieve al máximo. Para más consejos, para tu compra, visita paraesquí.com. Y como agradecimiento por haber llegado hasta el final del episodio, te invito a descargarte el ebook gratuito con los conceptos básicos para empezar a esquiar desde el primer día. tienes que ir a paraesquí.com/curso-básico-empezar-esquiar. Te dejo el enlace para ir a la descarga del ebook en las notas del programa. Si quieres y si te apetece, déjame comentarios en Spotify. En el próximo capítulo veremos más consejos para disfrutar del esquí. Así que te espero en el próximo programa. Perfecto.